llamado el locutor. Interferencias, catecismo eléctrico, reciente, quemando el transistor. Amantes de la carne cruda, recatado el trapo, sin manos rudas, recatado el trapo. Guitarras delincuentes, recatado el trapo, cerveza caliente, la sé. Quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. Acoples guarros, vitamina párame, este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne cruda, recatado el trapo, sin manos cornudas, recatado el trapo. Guitarras delincuentes, recatado el trapo, cerveza caliente, base. ¡Dale calle Rubio! Amantes de la carne cruda, me ha cantado el trapo. Mis manos cornudas, me ha cantado el trapo. Guitarras delincuentes, me ha cantado el trapo. Cerveza caliente, Opa, gente, muchos saludos desde Irola Irratia en esta nueva edición de Rock a todo trapo. Bueno, pues ya estamos en el mes de noviembre. Sábado 3 de noviembre. Y vamos a por ello. En este programa para hoy, en el que, bueno, vamos a tener así como cositas destacadas, bueno, pues vamos a dar un pequeño repaso, escucharemos unos temas de un recopilatorio que me ha pasado un colega del rock, un recopilatorio de versiones, fijaros, igual que lo que hemos hecho nosotros recientemente, pues en este caso también un montón de versiones reunidas, en este caso con algo en común entre los grupos, que es que son bandas con presencia femenina, bueno, más bien en el apartado vocal. Y bueno, pues escucharemos unas cuantas de esas canciones, de ese recopilatorio casero, como el que podéis hacer muchos y muchas de vosotros. Y bueno, también tenemos por aquí un concierto en directo, un directo de los Warriors, de aquella banda de Barcelona, que sacó un LP y algún que otro single con el sello No Tomorrow a mediados de los 90. Pues hemos encontrado por ahí, rastreando por la red, un directo del año 96. Escucharemos algunas canciones de ese directo y lo que vaya surgiendo, porque la verdad os tengo que confesar que vengo con los deberes a medio hacer. Pero bueno, no faltará buen rock and roll, como suele ser habitual en Rock a todo trapo. Y vamos a empezar con un temita de Mala Noche, de la banda de Bilbo, que ya presentábamos este primer disco de esta banda, que nos está gustando mucho, ese trabajo titulado Estados de Incoherencia. Y bueno, venga, vamos con Mala Noche, un temilla que selecciono por aquí, creo que se titula Desnudo. Vamos con ellos. Tirando de la cadena de aquel bar, me he visto reventar en pedazos. Un pacto entre Dios, tú y yo y Satán, vomitando mi pasado. He perdido lo que ya había perdido, una historia sin principio y con final. Y me he quedado solo y empalmado en el camino. Dime tú, dime dónde estás. Seguirte desnudo y contar las heridas. mal. Y te has quedado sola y empapada en el camino. Dime tú, dime dónde estás. Va a seguirte desnudo y contar las heridas que ya tengo acumuladas. Oh, y pisar mil caminos donde no pase nadie. Quiero ser solo animal, animal, animal. Sí señor, ahí estaban Mala Noche y ese temita titulado Desnudo de su reciente disco Estados de Incoherencia. Un gran disco, sí señor. Bueno, vamos a continuar ahora con Los Carniceros del Norte y su último trabajo, Sick Forever, un disquito corto que solo trae 1, 2, 3, 4, 5, 6 canciones, 6 temitas. En esta ocasión yo creo que la principal fuente de inspiración han sido los Cramps y como pone además aquí en el interior del disquillo, todos los temas por los Carniceros del Norte bajo el influjo diabólico de Lux Interior. Así que vamos a escuchar un par de canciones de este Sick Forever, empezando por eso que se titula La Criatura y que suena así. Hipnosis regresiva, no la cacéis. Si disparas asesina, no la cacéis. Ella es la criatura, no la cacéis. Donde se detenga el tiempo, la encontraré. Reclamando su presencia, no la cacéis. Manipulador de espejos, no la cacéis. El mal es él, el cruel hipnotizador. Ella es la criatura, no la cacéis. Ya no se está. Ya catalépticos. Ya se os encoge la piel. Ya no nos diréis. Criatura, criatura, sanguinaria, criatura. No dispares, regresamos reencarnados de otro mundo. Criatura, criatura, sanguinaria, criatura. pasado, destruiremos tu futuro. Ya, no vas a estar. Ya, ya te olvidamos. Ya, si os encoge la piel. Ya, no nos miréis. Estrellas, no la cacéis. Rincones oscuros, mejor no revolver. Ella es la criatura, no la cacéis. Ya no os va a estar. Ya para replicaros. Ya se os encoge la piel. Ya no nos miréis. Ah, la criatura. Bueno, comentábamos que en lo musical la inspiración viene vía Cramps y en lo, digamos, en la temática, pues lo de siempre, ya sabéis, el cine fantástico de terror, películas oscuras y una canción más para los Carniceros del Norte dentro de su último trabajo, Sick Forever. Vamos a escuchar esto que se titula Necrománticos. Sí, señor. Ahí dejamos a los Carniceros del Norte con ese Necrománticos, una de las canciones que van incluidas en ese último trabajo titulado Sick Forever con 6 temitas. Bueno, vamos a ir ahora con Sugus, la banda de Madrid, y temas de su nuevísimo disco que está, bueno, yo creo que está ya editado en CD en principio. Y bueno, tenemos algún temilla para escuchar. El disco se titula Ciclostes. Y bueno, pues sigue un poquito en la línea de lo que son Sugus en su anterior trabajo. Vamos a escuchar en primer lugar esto que se titula Indomable y que suena así, Sugus desde Madrid. sí señor. Esto se titula The Hard Way. Son Sugus. Vaya, bueno, bueno, esto promete, ¿eh? Fijaros qué dos temazos acabamos de escuchar de este nuevo trabajo de Sugus, de este disco titulado Ciclostes. Hemos escuchado Indomable en castellano y este The Hard Way en inglés. Y vamos a escuchar, yo creo que vamos a escuchar las dos que quedan, ¿eh? Que tenemos así como, que podemos de momento poner, porque no tenemos el disco completo, ni mucho menos. Y bueno, ahí tenéis el sonido de Sugus, característico, punk rock, velocidad, melodía y temas como este que viene a continuación, que se titula Don't Give Me the Night. Don't give me the night. Bueno, ahí queda eso, I Don't Feel It, otro de los temas de ese nuevo trabajo de Sugus, titulado Ciclostes, y que ya estamos deseando poder escuchar enterito. De momento hemos enchufado estas cuatro canciones y la cosa promete mucho. A ver si les podemos ver en directo también, que esta banda, teniendo en cuenta ya la veteranía que tienen, porque llevan ya un puñadito bueno de años dándole al punk rock, pues vamos, que tienen un directo estupendo, como pudimos comprobar la última vez que les vimos en la sala de Dasca de Baracaldo, que yo creo que ya hace hasta cerca de 3 años de aquello. Y bueno, a ver si tenemos suerte y vienen a presentarnos este nuevo disco, Sugus. Seguimos, vamos con ese recopilatorio que os comentaba al inicio del programa, un recopilatorio de versiones que me ha pasado el amigo Gus, pues un chavalote, pues eso, aficionado al rock and roll, como puede ser cualquiera que nos puedas estar escuchando ahora, y que se curra estos recopilatorios, pues supongo que para tener el por ahí música variadita y con buen gusto, ¿no? Y en este caso es curioso porque viene aquí como si fuera el número 39, o sea que esto ya lleva una serie anterior de un montón de recopis que bueno, igual nos lo traemos un día aquí al programa y que nos traiga una selección de todo esto que ha venido haciendo. Pues este es de versiones, como os decía, y incluye 28 canciones, 28 bandas, bandas internacionales y alguna de por aquí más cercana. Y lo que os comentaba, que tienen común todos estos grupos, pues que son bandas con presencia femenina, con vocalistas femeninas o componentes, pues eso, de chicas, vaya. Y nada, pues escucharemos unas cuantas. Vamos a empezar con una banda que se llama Bazooka Jones y que son de Detroit. Es una banda así como de garaje rock, más o menos. Porque muchos grupos que me he encontrado aquí para mí eran desconocidos y he tenido que investigar un poquito. Y bueno, esta banda pues hace una versión del tema, de este tema así bastante conocido, titulado These Boots Are Made for Walking, popularizado por Nancy Sinatra, una canción muy versionada. Y vamos a escucharla, pues eso, de la mano de Bazooka Jones, y aquí la tenéis. Gonna walk on you. Gonna walk on you. Gonna walk on you. Are you ready, Boots? Bueno, pues ahí teníais esta banda Bazooka Jones y esa versión de These Boots Are Made For Walking. Seguimos con otra banda de las que aparecen en este recopilatorio. En este caso se llaman Bengal Tigers. Es un grupo australiano de hard rock y metal en esa onda. Y bueno, en este caso la versión es de los Beastie Boys, el conocido Fight For Your Rights, y suena así. Kick it! Bueno, ahí estaban esta peña Bengal Tigers desde Australia en este recopilatorio de versiones que, bueno, vamos a escuchar unas cuantas, como os decía, y ahora le toca el turno a Peaches, escrito PHs, es desde Canadá, es una chica que va adelante con este proyecto, creo que vamos, es ella sola la que se le ocurra todo, en una onda de electrónica y tal, o rock electrónico, más o menos. Y precisamente pues incluyen una versión del tema titulado Gay Bar, que es del grupo Electric Six de Detroit. Vamos a escucharlo. Girl, I wanna take take you to a gay bar. I wanna take you to a gay bar. I wanna take you to a gay bar, gay bar, gay bar. Something to put in you. I got something to put in you. At the gay bar, gay bar, gay bar. In you at the gay bar, gay bar, gay bar. Eso es lo que nos tenía que contar esta artista, cuyo nombre artístico es Peaches, de Canadá, la chica, y bueno, residente en Berlín, y ella se lo curra todo. Hemos escuchado este gay bar, tema original de Electric Six. Seguimos con más canciones, más versiones y más bandas, en este caso Turbo Negra, que como su nombre indica es la banda tributo a Turbo Negro, pues una banda de chicas, y el tema es All My Friends Are Dead, por supuesto, de Turbo Negro. All my friends are dead. All my friends are dead. Get kicked in the head. Estaban Turbo Negra y esa versión de Turbo Negro, All My Friends Are Dead. Bueno, seguimos adelante con más temitas de este recopilatorio de facturado por Puto Goose Recordings, y bueno, vamos a escuchar ahora pues quizás uno de los temas y de las bandas que más me han gustado de este recopilatorio. Son Los Exquisitos. Eso es una banda mexicana de garaje, y bueno, la versión es de Gun Club. Se titula Sex Beat y suena así. Yeah. on his head, and never ends, got a dagger in her hips. They can twist and turn, they can move and burn, they can throw themselves against the wall, but they creep for what they need, and they slow to the cold, and then they move! At all, and all their mind, all their souls, all their body, all we know, all the things that should have made us whole, all the colorless security was all about someone to go, and then go! Light so blue, you make my tropical apartment stand. Your sacrificial pool, my body in the water, and my heart is in your hands. So this is the way you choose to send me to the Georgia land, so you can move. Temazo, ¿eh? Temazo, me encanta esta canción, en este caso versión a cargo de Los Exquisitos de México, del tema original de Gang Club, 6-Bit se titula. Vamos a escuchar ahora a ver, que lo pierdo, aquí lo tengo. Karoski Lovers, desde Finlandia, Helsinki, nada más y nada menos, y es una versión de un tema bastante conocido de los Good Fathers, el Birth, School, Work, Death. Vamos a ver qué tal suena. Pain, just like the film with Michael Caine. Ahí estaba Karoski Lovers desde Finlandia. Bueno, vamos a ir ahora con un temita más por aquí, algo ya no tan, bueno, me refiero porque bueno, es una banda conocida entre nosotros, porque bueno, son gallegos, es Killer Barbies. Y bueno, la canción, la versión, pues es el Autosuficiencia de Parálisis Permanente. Vamos, archi conocida la canción, versioneada 50.000 veces, pero bueno, vamos a escucharla. Me miro en el espejo y soy feliz, y no pienso nunca en nadie más que mí, y no pienso nunca en nadie más que mí. Leo libros que no entiendo más que yo, oigo cintas que he grabado con mi voz, oigo cintas que he grabado con mi voz. Encerrado en mi casa, oh, me da igual, ya no necesito a nadie, no saldré jamás. Y me baño en agua fría sin parar, y me corto con cuchillos de afeitar, y me corto con cuchillos de afeitar. Me tumbo en el suelo de mi habitación, y veo mi cuerpo en descomposición, y veo mi cuerpo en descomposición. Encerrado en mi casa, todo me da igual, ya no necesito a nadie, no saldré jamás. Ahora soy independiente, ya no necesito gente, ya soy autosuficiente. Miro en el espejo y soy feliz, y no pienso nunca en nadie más que mí, y no pienso nunca en nadie más que mí. Leo libros que no entiendo más que yo, y con cintas que he grabado con mi voz, y con cintas que he grabado con mi voz. Encerrado en mi casa, todo me da igual, ya no necesito a nadie, no saldré jamás. Killer Barbies y Autosuficiencia de Parálisis. Bueno, barca tú. Bueno, vamos con una última canción, y en este caso, pues algo que me ha sorprendido bastante, que me ha resultado extraño y así peculiar. Se trata de una versión de La Polla, ejecutada por el grupo de Arrasate Gose, que bueno, es una banda. Euskaldun, que combina un poco la electrónica con elementos autóctonos como la triquitrisa y tal, que no, la verdad es que no es una banda que yo conozca mucho, haya escuchado mucho, pero me ha llamado mucho la atención, ¿no?, la versión, por ser rara, ¿no?, rara y bastante diferente a lo que puede ser la original, claro. El tema se titula Yo no quiero ser yo, creo que es del disco Toda la puta vida igual de La Polla, y nada, la vamos a escuchar. La vamos a escuchar si la localizo, y bueno, a ver qué os parece. La verdad es que tiene su punto, y son Gose, esta banda de Arrasate. Yeah! ya habéis tenido, ¿eh? Gose, versión de La Polla, Yo No Quiero Ser Yo. Y me imagino que un poco la conexión puede venir entre Gose y La Polla, pues porque creo que un componente de Gose fue guitarrista de Gatillazo, el grupo posterior que surgió después de la disolución de La Polla, con Evaristo también al frente, y por ahí pueden venir un poquillo las conexiones, pero bueno, curiosa la versión, ¿verdad? Bueno, seguimos desde Irola Irratia en Rock a Todo Trapo en esta tarde de sábado 3 de noviembre. Espero que si estáis escuchando el programa ahora mismo en directo estéis disfrutando con estas chucherías. Bueno, vamos a escuchar a Curaya y un poquito al hilo de que la banda el otro día, el día 31, así por sorpresa se reunió y dio un concierto Curaya en directo. Afortunados los que tuvieron la fortuna, valga la redundancia, de estar en Bomberenea, en Tolosa, que allí se presentó Curaya y dieron un concierto la noche del 31 de octubre. Bueno, no vamos a decir que la banda se va a reactivar porque en realidad no lo sabemos. Ya podía ser. Pero bueno, el caso es que estuvieron ahí. Y hay alguna cosita que se puede ver por ahí por internet, algún vídeo y algunas fotos y tal del concierto. En cualquier caso, un grupo muy, muy querido, muy, joder, muy admirado, no solo en Euskal Herria, sino también en el resto del estado. Y nada, pues que ahí queda el dato. Vamos a escuchar un tema que, bueno, lo he sacado de un recopilatorio de rarezas que se puede descargar también desde internet. Pues algún seguidor de la banda, algún seguidor fanático, ha reunido pues todas esas canciones que han ido dejando Curaya al margen de sus discos, digamos, conocidos, pues temas que han aparecido en recopilatorios, incluso algún tema en directo. Y bueno, vamos a escuchar esto que se titula Amar 10 y que suena así. Zalantzaba zen Bueno, bueno, ahí están Kuraya y vamos a escuchar un tema más de esta recopilación de temas así raros, bueno, más que raros, que no están incluidos en sus discos y que están en recopilatorios y también cosas en directo, como esta versión de Parálisis Permanente, el tema Unidos en directo, Kuraya. Veste bien, Taquito. Unidos. Bueno, ahí estaban, Kuraya en directo, ya veis que el sonido es un poco pobre en este tema en directo de esta versión de Parálisis Permanente Unidos. Bueno, pues si queréis buscar este recopilatorio de rarezas, lo podéis, os metéis en la web de sin punto fijo, y allí pues lo podéis conseguir buscando pues eso, algo referente a Kuraya, os saldrá seguramente pues unos párrafos acerca de este recopilatorio y tal, y bueno, con vídeos y demás que se han ido colgando en YouTube de estos temas así un poco extraños y perdidos de Kuraya. Y nada, pues a ver si hay suerte y la banda se reactiva y sacan algún disco más y hacen alguna girita, algunos conciertos que podamos disfrutar de esta grandísima banda. Bueno, pues vamos a ir ahora con una banda de Madrid llamada The Girlfriends. Y bueno, pues esto que vamos a escuchar es un tema de un EP que salió en el año 2003 en el sello H Records, un grupo de chicas, The Girlfriends. Y la canción se titula We Are The Girlfriends. Pues así, así sonaban en este 7 pulgadas EP de Girlfriends 2003. Creo que luego grabaron algo más estas chicas y no sé si el grupo sigue en activo. En cualquier caso, pues ahí tenías ese We Are The Girlfriends. Bueno, vamos a escuchar a Loopers, a esta banda de Santander. Creo que ya pusimos algo hace unos programas. Sí que os comentaba eso de que ellos se etiquetaban como punk malo. Pero bueno, esta canción en concreto, Apestas, me hace bastante tilín y la vamos a escuchar. Loopers. Voy subiendo en el ascensor, wow, con el chico que me conquistó, wow, lo que quiero es hacerle el amor, pero no canta suelta. Puestos en la habitación, oh, con sus brazos él me rodeó, oh, madre mía, vaya calentón, pero no aguanto su hedor. Apesta, apesta, apesta, apesta. Vacilona, esta canción de Loopers de Santander, el tema Apestas, es una demo del año 2011. Vamos a buscar algo más. Venga, por aquí veo un tema que se titula No te comes nada y vamos a ver cómo suena. ¿Cuál es? toda hostia. Se lo pasan bien los chavales. Loopers. Esa dedicada a las fuerzas del orden. No te comes nada. Bueno, pues ahí están. Y vamos a seguir. Ahora vamos a cambiar un poquito de cosas. Vamos con algo más, más selecto, ¿no? Más currado. Esto también se va currado, ¿eh? Lo que pasa es que son cosas diferentes, digamos. Mineral Water. Vamos a escuchar esta banda que, si no recuerdo mal, eran de las Islas Baleares, ¿no? De Mallorca o por ahí. Y en este caso vamos a escuchar una versión del tema Enamorado de la Moda Juvenil de Radio Futura. ¡Ya! Clásico de Radio Futura, Enamorado de la Moda Juvenil, aquí de la mano de Mineral Water. Bueno, vamos con ese directo de los Warriors, de esta banda de Cerdanyola del Vallès, concretamente Barcelona. Un grupo que bueno, pues estuvo ahí en activo durante unos años, a mediados de la década de los 90. Publicó un LP titulado Peleando a la Contra en el sello No Tomorrow de Castellón. También previamente un par de 7 pulgadas, EPs. Y bueno, pues un grupillo ahí que surgió tras la disolución de El Legado. Que bueno, pues gente que ha estado siempre en el rock and roll más oscuro, ¿no? Más bien macarra y cañero y a cara de perro. Y bueno, pues los Warriors tenían también temitas majos y yo no tuve ocasión de verles en directo, aunque vinieron en más de una ocasión por Euskadi, sobre todo porque tenían muy buena relación y la siguen teniendo con gente del señor No, de Nuevo Catecismo Católico, de toda la gente de la escena de Buena Vista. Y a día de hoy parte de la banda también forman el grupo Cancerberos. Y bueno, pues este concierto que tenemos por aquí está sacado de en la sala Cannonball de Tarrasa, en mayo del 96. Tiene 21 canciones con versiones también. Hay temas de Radio Birman, de Jeff Dahl, de Damned. Y bueno, que de sonido, pues oye, bastante decente. Y lo hemos sacado, por si lo queréis pillar por ahí para escucharlo más a gustito en casa y descargarlo y tal. Está cogido del blog Sonidos de nuestras vidas, creo que es. Así que nosotros vamos a poner unas cuantas canciones y luego, pues si os parece oportuno, os lo descargáis de ahí y lo disfrutáis. A tope, los Warriors, sí señor. Bueno, vamos a ver. ¿Por dónde empezamos? Porque no nos va a dar tiempo a poner mucha cosa. Así que bueno, vamos a ir con esto que se titula Caos y Destrucción. Aquí lo tenéis. Bueno, la verdad es que la calidad del sonido es bastante pobre. Supongo que estará grabado, pues no sé, de la mesa igual, pero bueno, no tiene. La verdad es que en casa me sonaba mejor. Pero bueno, vamos a escuchar algún temita más, aunque sea un par de temas más, y ya sabéis, si lo queréis tener así, escucharlo del tirón, pues os lo descargáis desde el blog Sonidos de Nuestras Vidas. Y vamos a ir con Odio a Todo el Mundo, aquí en directo, año 96, los Warriors. Yeah! Bueno, y ahora una versión de Radio Birdman. Se curraban en este directo los Warriors, Murder City Nights. Esos eran Los Reactivos de Castellón y ese tema Cuando Estés Muerto de su segundo disco Demasiado Nunca Es Suficiente, una estupenda canción. Bueno, vamos a ver, vamos a escuchar ahora, ya para ir cerrando un poquito el programa, porque estamos ya llegando a unas horas un poco límites, a Punk Guerrilla, a esta banda madrileña con Manolo Ubi en sus filas, disco del 2009 y... Y bueno, pues la canción que vamos a escuchar se titula El Rey. El Rey ha muerto. El Rey ha muerto. Todo te vaya muy mal, que no consigas ningún plan, que te retire. No eres más que parte de este carnaval, una bola que viene y va, una triste historia. Adiós, espero no verte jamás, que hay una explosión de gas y te elimine. Adiós, espero no verte jamás, que nace todo un vendaval y te fulmine. Tú sí que hueles mal, ¿dónde te crees que estás? Don importante doctor, arráncame y este tumor, que cada vez está peor. Adiós, espero no verte jamás, y hay una explosión de gas que te elimine. Adiós, espero no verte jamás, que arrase todo un vendaval. Bueno, que nos vamos. Aquí, hasta aquí hemos llegado en este Rock a todo trapo 3 de noviembre y nos vamos con ellos, con Punk Guerrilla y esta otra canción de ese disco del 2009 que se titula Sexo y Dinero. Pues que lo disfrutéis y hasta el próximo programa Rock a todo trapo. Un saludo, agur. Canciones de amor que me estáis vendiendo, ni creo en vuestra habilidad para hacer algo mejor de lo que estoy viendo hoy, de lo que estoy viendo, de lo que estoy viendo yo. ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Qué es lo que quiero yo? ¿Qué es lo que quieres? No me hables de revolución, que me estoy perdiendo. ¿Dónde mi tripulación? Que me llevará hasta el sol, que me llevará hasta el sol. Me estoy perdiendo.